Dedicamos com carinho esta nossa cantoria, a viola nordestina trazendo sua energia. Homenagem a Paulo Freire, andarilho da utopia. En La Rosa de los Vientos, Paulo Freire, pedagogía del oprimido, pedagogía de la esperanza. Las niñas se enteran que en 1961 Paulo Freire fue nombrado director de la División de Cultura de la Secretaría Municipal de Educación de Recife, y su método comenzó a experimentarse en grupos de trabajadores con resultados sorprendentes. En 1962 dirigió la campaña de alfabetización de Angicos. Después fue para Brasilia para realizar el Programa Nacional de Alfabetización, que pretendía alfabetizar y politizar a 5 millones de adultos, potencialmente electores, en tiempos en que el voto no era permitido a los analfabetos, claro. El impacto del desarrollismo en Brasil creó la ilusión de una fuerte iniciativa de educación popular que podría transformar las estructuras injustas. Con este impulso, muchos jóvenes se largaron a alfabetizar con la ayuda del método de Freire. Les cuenta a las niñas Valeria Resende, una monja del nordeste brasileño, precursora de la educación popular. Y había todo ese clima de que teníamos que ayudar a sacar el pueblo de la ignorancia para que se diera cuenta de la injusticia y para que se sumara al movimiento democrático, y además que los analfabetos no votaban. Entonces, alfabetizar al pueblo para que pudiera comprender y alfabetizarlo de manera crítica y todo eso, y para que pudiera votar y para que pudiera sumarse a la masa que iba, bueno, todo un conjunto de cosas. Y también el clima del desarrollismo y todo eso. Imagínate, tenemos que dejar de ser un país injusto, retrasado, desigual, y podemos hacerlo. Yo creo que para mucha gente era así un poco como que eso todo está así porque no todos lo saben. Si todos llegan a saberlo, eso va a cambiar, porque ¿cómo se puede querer tener un país? Había también una cierta ingenuidad. Pues profesores seguen esos movimientos, garantindo los pensamientos que él aplicó outrora. Novo cenário hoje pra pedagogia, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. En el año 62, 63, yo conozco el método Freire. A través de apostilas, de cosas miografiadas, de gente que ya estaba trabajando porque en Recife, de ahí empezaron a hacer muchos grupos y los estudiantes se pasaban el método y nos metimos. Ya conocíamos el método y cada vez que teníamos oportunidad que él iba a hablar, muchas veces, yo estaba en Río, iba. Otras veces iba a discutir con los compañeros que estaban trabajando con él para preparar el plan, y tuvimos toda la discusión sobre cómo hacer participar a los estudiantes. Y era muy interesante este tipo de... porque te oyen, nos oía, y eso era una cosa totalmente nueva, ¿no? Que alguien de su categoría que estaba dirigiendo escuchará a los muchachos de 18, 19 años y nos escucha, de verdad. ¿Qué será que me da? Que me vole por dentro, será que me da? Que brota a flor da pele, será que me da? Y que me sobe as faces y me faz curar. Y que me salta aos olhos a me atressoar. Y que me aperta o peito y me faz confessar. O que não tem mais jeito de dissimular, e que nem é direito ninguém recusar, e que me faz mendigo, me faz implorar, o que não tem medida nem nunca terá, o que não tem remédio nem nunca terá, o que não tem receita. Chico Buarque. O que será que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é rebelia, que é feito um aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, que nem todos os santos, será que será? Oh, que será? O que não tem descanso nem nunca terá, o que não tem cansaço nem nunca terá, o que não tem limite. O que será que me dá, que me queima por dentro, será que me dá, que me perturba o sono, será que me dá, que todos os ardores me vêm atiçar, que todos os tremores me vêm agitar, e todos os suores me vêm encharcar, e todos os meus nervos estão a rogar, e todos os meus órgãos estão a clamar, e uma aflição medonha me faz suplicar, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem juízo. Este proceso fue interrumpido por el golpe de Estado de 1964. En septiembre de 1964, Paulo Freire sufrió 75 días de prisión en Olinda y Recife y una persecución que lo empujó finalmente al exilio. Vivió primero en Bolivia. Poco tiempo después, un golpe de Estado en Bolivia lo obligó a emigrar nuevamente, partiendo para Chile, donde desarrolló su método de alfabetización y escribió el libro más trascendente de su obra escrita, Pedagogía del Oprimido. Durante 5 años trabajó intensamente en Chile, en los planes de alfabetización, luchando contra la nostalgia por su tierra y abriéndose a la vivencia del continente. Tu voluntad, más fuerte que el destierro, canta Isabel Parra en La Rosa de los Vientos. En estos días oscuros de nostalgia, vientos del sur borraron las distancias, veo el futuro, se abrieron los caminos, traes la vida, mi tierra, su destino. Se me hace en un nudo en la garganta tu forma de luchar, tus esperanzas, la imagen que le diste a tus sueños, tu voluntad más fuerte que el destierro. Aquí estoy, soy otra desde el día que llegaste con tanta poesía, tranquila en el susurro de esta ausencia, inundada por el sol de tu presencia. Nunca es tarde para hablar de primaveras, de nuevo floreció la enredadera. No se viven historias sin canciones, ni se llenan papeles sin razones. Fantasma vas y vienes por la casa, real como el recuerdo que me abraza, llevada a un navegar de eternos días. Tu mano, tu ternura fueron mías. Hay un secreto que oculta la neblina, hay un perfume envuelto en clavelina, un deseo me persigue, me rodea, ver algún día los cielos de tu aldea. Aquí estoy, soy otra desde el día que llegaste con tanta poesía, tranquila en el susurro de esta ausencia. Desde abril del 69 a febrero del 70, Paulo Freire vivió en Cambridge, dando clases en la Universidad de Harvard. Luego se mudó a Ginebra, donde fue consultor especial del Departamento de Educación del Consejo Mundial de Iglesias. Al servicio del Consejo anduvo por África, Asia, Oceanía y por América. Ayudaba principalmente a los países que habían conquistado su independencia política a sistematizar sus planes de educación. Cabo Verde, Angola y Guinea-Bissau lo conocieron por este trabajo, en donde colaboró estrechamente con el líder de la Revolución Africana, Amílcar Cabral, en la batalla cultural contra la colonización. Bonga canta un tema tradicional de Angola. Se enteran las niñas que en Brasil, actualmente, el Movimiento Sin Tierra asume este método en la alfabetización de los campesinos que luego de tomar las tierras y crear asentamientos, construyen escuelas. Ocupar, resistir, producir, educar, son lemas de los sin tierra. Así lo cuenta Mariana, una mujer de este movimiento. Paulo Freire es, para nosotros es nuestro grande maestro. Es una persona que vivió toda su vida siendo tan coherente, tan ético, tan humano, que su obra y su vida no se puede separar, sino su vida y su obra es la misma cosa. Entonces, para nosotros fue el gran pensador brasileño que ha traído para su obra toda la realidad de los campesinos, toda su teoría, parte de la pedagogía del oprimido, como por ejemplo el libro Pedagogía del Oprimido, escribió a partir de su experiencia con los campesinos de Chile, toda su historia de vida en África, en otros países del mundo, siempre su referencia política, cultural, historia, son los campesinos. Y él, Paulo Freire, construyó su teoría donde la educación no se hace la educación que no sea para transformar el cambio, la sociedad, que no sea para promover la construcción de nuevos valores éticos, humanos, y que se cambie lo económico y lo político, en fin. Entonces, para Paulo Freire, no es posible hablar de educación sin radicalizar la lucha por la tierra, por comida, por derechos. Alô, meus companheiros do Movimento Sem Terra. Que prazer poder participar de projeto de tanta dignidade. Diz, vai! Leci Brandão. Chora, viola! Para deletrear la libertad. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender.